olvidar que el amor puro libera y la mentira envenena. Que como decía mi madre, bailando todo se arregla. Pégate un poco más, que llaman los tambores. Olvida los temores, que el tiempo se nos va, mujer. Pégate un poco más y mueve esas caderas. Mamita, cosa buena que a mí me pone mal. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 33 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. La policía responde a un tiroteo en una autopista de California. Muere un agente y el sospechoso del ataque. Una balacera que se desató en la autopista de Riverside en California la tarde del día de ayer se ha cobrado la vida de un policía y un tirador, ha reportado la emisora local de la cadena NBC. El tiroteo se reportó cerca de las 6 de la tarde hora local en la avenida Estridge, cerca de la autopista 215 del freeway. Otros dos oficiales resultaron heridos luego de que respondieran al ataque de un hombre armado, quien fue abatido y neutralizado, según informó el oficial Ryan Reisbach del Departamento de Policía de Riverside. Se desconoce el estado de salud de los oficiales. Las imágenes de la escena mostraban a las autoridades llevando a un oficial a un automóvil y alejándose mientras todavía se escuchaban disparos, reportó NBC. Se pudo ver a varios agentes de la ley llevando a otro oficial a un helicóptero que aterrizó en la carretera. La cadena CBS ha reportado que al menos dos oficiales recibieron disparos y que uno de ellos se encuentra en estado crítico, al parecer transeúntes que se encontraban pasando por allí también resultaron heridos, fue lo que reportó NBC. Tomas aéreas han mostrado agujeros de bala en los parabrisas de varias patrullas. Personal de primeros auxilios también fue visto atendiendo a un individuo en la calle. también se podía ver sangre en el asfalto y en el capó de un camión blanco. En la acera cerca del camión se podía ver un rifle. Ahí los paramédicos practicaban primeros auxilios a un hombre en la acera. Las autoridades aconsejan al público que evite el área, ya que el paso elevado fue bloqueado para la investigación. Y la AP dice que varias mujeres acusan a Plácido Domingo de acoso sexual. Durante décadas, Plácido Domingo, uno de los hombres más poderosos y elogiados en el mundo de la ópera, ha intentado presionar a las mujeres para que entablaran relaciones sexuales con él, prometiendo empleos y en ocasiones tomando represalias contra las carreras de las mujeres que rechazaban sus proposiciones, según dijeron a The Associated Press numerosas acusadoras. Domingo, considerado como uno de los mejores cantantes de ópera de todos los tiempos, es también un prolífico director de orquesta y director de la ópera de Los Ángeles, ganador de varios premios Grammy. Es una figura muy respetada en su exclusivo mundo, descrito por compañeros como un hombre de prodigioso encanto y energía que trabaja sin descanso para promocionar su rama artística. Sin embargo, sus acusadoras y otras personas de la industria dicen que hay un lado problemático de Domingo, de 78 años, un secreto a voces desde hace tiempo en el mundo de la ópera. 8 cantantes y una bailarina dijeron a AP que sufrieron acoso sexual del superastro español, que lleva décadas casado en encuentros a lo largo de 3 décadas a partir finales de la década de los 80, en ocasiones en compañías de ópera en las que él ocupaba puestos de alta dirección. Una acusadora dijo que Domingo metió la mano dentro de su falda y otras dijeron que forzó besos húmedos en la boca en un vestuario, una habitación de hotel y una comida de trabajo. 7 de las 9 acusadoras dijeron a AP que sintieron que sus carreras se vieron perjudicadas tras rechazar las proposiciones de Domingo, y algunas señalaron que se les prometieron papeles que nunca se concretaron. Varias dijeron que aunque trabajaron con otras compañías, nunca volvieron a ser contratadas para trabajar con él. ¿Y qué se sabe de la misteriosa arma nuclear probada por Rusia que dejó 5 muertos y un aumento temporal de radiación en el Ártico? Una prueba nuclear fallida que terminó en una explosión y causó 5 muertos el pasado jueves en el Ártico disparó las preguntas sobre el arma con la que Rusia estaba experimentando. La agencia nuclear estatal rusa, Rosatom, dijo que los ingenieros nucleares rusos que fallecieron y los 3 que resultaron heridos en el ensayo estaban probando un motor nuclear, pero Rosatom no especificó el sistema específico involucrado en la prueba, que se realizó en una plataforma naval en el Océano Ártico, sin ofrecer más detalles técnicos. La explosión fue seguida por un pico de radiación de 40 minutos en Severodvinsk, una ciudad de 40 kilómetros al este del campo de pruebas de Yonoska, junto al Mar Blanco. Los niveles de radiación alcanzados en Severodvinsk, según sus autoridades, son demasiado pequeños para causar enfermedad por radiación. Expertos en Rusia y Occidente dijeron que la prueba probablemente estaba relacionada con el misil conocido como Burevestnik 9M730, que significa petrel, un tipo de ave marina. Este misil ya fue probado con anterioridad por Moscú. Según dijo en el 2018 el presidente ruso Vladimir Putin, este cohete tendría un alcance ilimitado y sería indetectable para los sistemas antimisiles. Pero ¿qué se sabe de esta arma y qué otras pudo haber usado Rusia para su prueba fallida? Los 5 ingenieros nucleares que murieron eran expertos de élite y héroes que sabían de los riesgos y habían realizado pruebas previas en condiciones extraordinariamente difíciles, dijo Valentin Koshukov, alto funcionario de Rostov. Después de que los ingenieros completaran las pruebas, de repente se produjo un incendio y el motor explotó, arrojando a los hombres al mar. Rosenthal dijo que la prueba había involucrado una fuente propulsora de radioisótopos. Luego de la explosión, las autoridades de Severomsky reportaron un alza en el nivel de radiación durante 40 minutos. Ante la noticia, los residentes de este lugar cercano al área de pruebas fueron a comprar pastillas de yodo que ofrecen cierta protección contra la radiación. El aumento de radiación llevó a expertos nucleares en Estados Unidos a sospechar que la prueba implicó un misil de propulsión nuclear como el Burevestnik. Antes de la prueba, el Ministerio de Defensa había impuesto una zona de exclusión en la Bahía Divina frente a las costas de Severodvinsk. La zona permanecerá cerrada al transporte civil hasta principios del mes de septiembre. Estados Unidos, ámalo o vete, letrero racista que luce esta iglesia desde el ataque de Trump a progresistas. La Iglesia Baptista de la Amistad de Appomattox, un pueblo pequeño de Virginia, colgó un cartel en el exterior del edificio que insta a quienes pasen por ahí a amar a Estados Unidos o, en caso contrario, a irse del país. El pastor Ernie Lucas le dijo a NPR que había colocado el letrero Estados Unidos, ámalo o vete, hace varias semanas, más o menos, cuando el presidente Donald Trump publicó un tweet en el que atacaba a las cuatro representantes progresistas de color, entre ellas Alexandria Ocasio-Cortez, que se hacen llamar la brigada. En su mensaje, Trump dijo que deberían volver a sus lugares totalmente rotos e infestados de delitos de los que vinieron y ayudar a repararlos. Lucas es un hombre blanco de 85 años y ha sido pastor en su comunidad durante décadas. Él defiende su letrero ante NPR y expresa su enojo por las respuestas que ha recibido en redes sociales y en las noticias. Las cartas que vienen del norte de la línea Manson-Dixon, siento decirlo, esa gente no sabe hablar, dice Lucas, en referencia a la simbólica y supuesta frontera cultural entre el norte y el sur del país. Estás hablando de un lenguaje vil y miserable, dice Lucas, de sus propios compatriotas y con la intención de avivar antiguas divisiones. El pastor asegura haber recibido amenazas de violencia y de muerte desde que colgó el cartel, pero también le han llegado cartas de apoyo y donaciones de todo el país. Medios locales publicaron que algunos feligreses habían dejado de asistir a las ceremonias religiosas en señal de protesta o por miedo a las represalias violentas. Sin embargo, Lucas aseguró al medio anteriormente citado que el último fin de semana había acudido todos los asiduos. El pastor Baptista no considera que sus comentarios o los de Donald Trump sean racistas. No tenía intención de herir a nadie, ni aquí ni en el estado de Virginia, dijo Lucas. Estaba hablando de personas que han venido ilegalmente y que tratan de destrozar el lugar, agregó. Durante el servicio, el pastor habló de la masacre en El Paso, pero puso en duda que el autor estuviera dirigiéndose a latinos, a pesar del informe policial y del manifiesto previo. NPR comunica también que el pastor no cree que sean ciertos los estudios que aseguran que los indocumentados cometen menos crímenes. Acusan a un amigo del atacante de Dayton de comprarle piezas del arma y una armadura. Las autoridades de Estados Unidos acusaron a un amigo del autor del tiroteo de Dayton en Ohio, que se saldó con 9 víctimas mortales y más de una veintena de heridos, de haber comprado componentes del arma y la armadura utilizadas en el ataque. Fue lo que informó el día lunes el Departamento de Justicia. Ethan Coley, de 24 años, fue arrestado el día viernes por la noche por supuestamente haber mentido a las autoridades federales, poseer armas de manera ilegal y haber comprado parte del equipamiento que el autor del tiroteo, Connor Betts, quien también murió, usó el pasado 4 de agosto. De acuerdo a la declaración jurada presentada en apoyo de la denuncia penal, los agentes federales entrevistaron a Cody el mismo día del ataque en Dayton y el joven les dijo que le gustaban las armas y que poseía dos. Coley reconoció también haber comprado una armadura corporal y dos componentes de arma para Betts a principios de este año. Él y Betts ensamblaron el rifle AM-15 en su apartamento hace aproximadamente 10 semanas y luego el atacante se lo quedó y se llevó la armadura. Por otro lado, tras la primera entrevista con las autoridades, los agentes fueron a la residencia de Coley y encontraron un bong o pipa de agua y un fuerte olor a marihuana, además de una pequeña pistola. Coley explicó que él y Betts consumieron drogas duras, marihuana y ácido de 4 o 5 veces por semana entre el 2014 y 2015, y también admitió haber fumado cannabis todos los días desde que tenía 14 años. La declaración jurada detallada que Coley también dijo a los agentes que consume hongos psicodélicos que cultiva en su residencia y que usa una microdosis de manera constante, afirmando que le da energía y que es divertido. Sin embargo, Coley respondió que no consumía drogas en el formulario que se rellena antes de comprar armas en repetidas ocasiones, lo que supone un delito de Estados Unidos con una pena de hasta 5 años. Asimismo, poseer un arma de fuego siendo usuario ilegal de drogas permitidas con receta médica como la marihuana se castiga con hasta 10 años de cárcel. Coley comparecerá ante un tribunal federal de Dayton el próximo miércoles, de acuerdo al comunicado de justicia estadounidense. Dayton es el escenario de la masacre, es una ciudad de 170.000 habitantes en el sureste del estado de Ohio, en medio del este de Estados Unidos. Tras redadas en plantas de Mississippi, buscan llenar plazas. Días después de que los agentes de inmigración arrestaron a 680 trabajadores latinos en una enorme redada en 7 plantas procesadoras de pollo en Mississippi, los solicitantes de empleo acudieron a una feria de trabajo el lunes con la esperanza de llenar alguna de esas posiciones ahora vacantes. Coach Foods, con sede cerca de Chicago, organizó la feria de empleo para reclutar nuevos trabajadores en una de sus plantas de Morton, luego de que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, empleados que supuestamente trabajan sin un permiso legal, detuvieran el día miércoles a 243 empleados. Alrededor de las 10 de la mañana había decenas de personas en una constante vaivén, la mayoría eran afroamericanos y hablaban con acento sureño. Pocos eran blancos o hispanos. Si bien las redadas en 7 plantas no tenían precedentes, las instalaciones de procesamiento de pollo generalmente tienen una gran rotación de personal y buscan empleados constantemente. El portavoz de Coach, Jim Gilland, dijo el día lunes que las ferias de empleo son frecuentes. Son parte de las labores normales para contratar, escribió en un correo electrónico. En este ambiente de un relativo empleo pleno, la mayoría de las empresas buscan personal calificado y Koch no es diferente. Eddie Nicholson Jr., que estaba el lunes entre los solicitantes en una oficina estatal de los servicios del empleo en Forest, fue más conciso: contratan a cualquiera. El joven de 25 años ha trabajado en plantas avícolas anteriormente y consideraba regresar a ellas, pero quería ver si los salarios habían aumentado. En los últimos años, las plantas generalmente pagan entre 11 y 12 dólares la hora, de acuerdo con estadísticas laborales, pero Nicholson dijo que quiere recibir 15 dólares la hora. Así como Nicholson, muchos de los que solicitaron empleo el lunes eran veteranos de la industria, entienden el arduo y a veces peligroso trabajo de sacrificar, despiezar y empacar el pollo, desde colgar los pollos vivos hasta quitarles la piel, cortarlos con cuchillos muy filosos y ponerlos en cajas. Gran parte de eso llevado a cabo en temperaturas muy bajas, la línea se mueve rápido y la gente repite los mismos movimientos una y otra vez. El desgastante trabajo y los salarios relativamente bajos provocan que muchos renuncien, así que las plantas avícolas siempre están contratando. Y En información deportiva, Andrés Guardado rechazó volver al Atlas para la apertura 2019. La promesa de volver ahí está y muchas veces ha asegurado que la cumplirá, pero no en este momento. La directiva del Atlas buscó recientemente al futbolista del Betis, Andrés Guardado, para intentar repatriarlo. Sin embargo, el seleccionado mexicano ha rechazado la propuesta y estará al menos una temporada más con el conjunto español. Tuvimos conversaciones con Andrés en esta ventana de contrataciones por los motivos que él pueda expresar, ya sean contractuales, familiares o los que sean, decidió no venir al Atlas en este momento. Quedamos con las puertas abiertas, él lo sabe, nosotros queremos que vuelva a esta institución, desde luego que nos gustaría que fuera lo antes posible, reveló el presidente de los Zorros, Pedro Portilla. El dirigente rojinegro no rechaza volver a buscarlo dentro de algunos meses. Las carreras de los futbolistas también tienen una duración, todos lo sabemos, y las puertas están abiertas. Vamos a ver qué sucede hacia la ventana de contrataciones en diciembre, o si no fuera así, quizá sería el próximo año. Y en otra información, Messi habría pedido a Neymar no fichar por el Real Madrid y unirse al Barcelona. Pese a que todo apuntaría a que el Real Madrid estaría mejor posicionado que el Barcelona en la carrera de los servicios de Neymar, Lionel Messi hizo su aparición y habría pedido al brasileño no llegar al Santiago Bernabéu. De acuerdo con información de Marca, en las últimas horas el delantero argentino habría contactado al todavía jugador del Paris Saint-Germain para que no se comprometa con los blancos y regrese al Camp Nou. Messi tendría el deseo que su ex compañero y amigo vuelva a vestir la camiseta blaugrana ante el próximo inicio de la temporada y volver a conformar el tridente junto a Luis Suárez, que tantas alegrías dio a la institución. Sin embargo, la moneda sigue al aire, pues ante la ola de rumores no hay nada esclarecido sobre el futuro del brasileño, quien entre tanto no disputó el inicio de la Ligue 1 en el Parque de los Príncipes. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sin sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca los lugares.

más amor. Despierta, dormido, te estoy infiel con el sol. miedo, fe, tristeza, fuerza de esperar. Tus ojos parecen brillar si un tren silba a lo lejos. Anhelo, fe, uno tras otro los ve pasar. Mira sus caras, les oye hablar, para ellas son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió, la encontró en su banco de tejer sueños en tu mente. Mírame, soy tu amor, regresé. Le sonrío con los ojos llenitos de ayer. Emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología. Y este se trata de, pues, de los científicos que hace 40 años predijeron con exactitud el cambio climático. Y me tapo la cara, ¿no?, al hablar del cambio climático en todo lo que está sucediendo. Hace unas semanas el mundo celebraba el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna. Sin embargo, ha pasado casi inadvertido otro aniversario científico y quizá de igual importancia para el futuro de nuestra civilización. Hace 40 años, un grupo de científicos se reunió en la institución oceanográfica de Woods Hole en Massachusetts para la primera sesión del grupo ad hoc sobre el dióxido de carbono y el clima. La reunión dio lugar a la preparación del llamado informe Channel, la primera evaluación exhaustiva sobre el cambio climático mundial debido al dióxido de carbono. no suena tan increíble como el aterrizaje en la luna, y desde luego no había millones de personas conteniendo la respiración a la espera de los resultados de la reunión. Sin embargo, el informe Charney es un buen trabajo científico, y el éxito de sus predicciones a lo largo de estos 40 años ha establecido firmemente la ciencia del calentamiento global. Y bueno, ¿qué es ese gas de efecto invernadero? En el siglo XIX, otros científicos habían demostrado que el dióxido de carbono era lo que hoy llamamos un gas de efecto invernadero. En la década de los 50 del siglo XX, los científicos predijeron el aumento de la temperatura en varios grados producido por la quema de combustibles fósiles. En 1972, John Sawyer, responsable de la investigación de la Oficina Meteorológica del Reino Unido, escribió un artículo de 4 páginas publicado de la revista Nature que resumía lo que se sabía hasta ese momento. El artículo predecía un calentamiento de casi 0.6 grados centígrados para finales del siglo XX. Pero esas predicciones eran todavía controvertidas en los años 70. En todo caso, el mundo se había enfriado a mediados del siglo XX y todavía se especulaba en los medios de comunicación con que quizá nos estábamos dirigiendo hacia una nueva edad de hielo. El encuentro de Woods Hole reunió a los 10 distinguidos científicos del clima que habían solicitado asesoramiento a otros investigadores de todo el mundo, y el grupo estaba liderado por Jill Charney del Instituto de Tecnología de Massachusetts, uno de los estudiosos de la atmósfera más respetados del siglo XX. El informe expone claramente lo que se sabía sobre los posibles efectos del incremento del dióxido de carbono en el clima, así como las incertidumbres. La conclusión del informe fue clara. ¿Cuál fue? Estimamos que el calentamiento más probable, al duplicar las emisiones del dióxido de carbono, estará cerca del 3 grados centígrados, con un margen de error de 1.5 grados centígrados. Y durante los 40 años transcurridos desde aquella reunión, la media anual de concentración del dióxido de carbono en la atmósfera, medida en Mauna Loa, Hawái, se ha incrementado cerca de un 21%. Durante el mismo periodo, la temperatura media global de la superficie terrestre se ha incrementado en torno a 0.66 grados centígrados, casi exactamente lo que podría haberse esperado si una duplicación del dióxido de carbono produce cerca de 2.5 grados centígrados de calentamiento, justo un poco por debajo de su estimación. Un pronóstico notablemente premonitorio. Y bueno, pues ahí está. Sí, lo predijeron bien, científicamente hablando, y qué es lo que estamos haciendo. Si ya se nos había dicho no hagan esto, no hagan esto y eviten esto, pues vamos ahí en contra, ¿no? En contra de la marea. Y bueno, también la otra información que les tenía es de que un astrónomo aficionado captó el momento exacto del impacto de un meteorito en Júpiter. Algo se estrelló contra la superficie de Júpiter. No sé si ustedes ya me han leído esta noticia o ya lo vieron las imágenes, y parece que realmente fue grande. Un fotógrafo estadounidense aficionado a la astronomía captó el momento en el que un objeto que parece ser un meteorito impacta contra el planeta más grande del sistema solar. Eta Chapel de Texas publicó en su cuenta de Twitter la grabación captada el pasado miércoles con el mensaje: imagen de Júpiter esta noche, parece un terrible flash de impacto en el CEF, Cinturón Ecuatorial Sur. Sucedió el 7 de agosto del 2019 a las 4:07, el tiempo universal coordinado. Hoy me ha parecido completamente irreal, añadió Chapel en la red social. Entonces ustedes pueden buscarlo en Twitter y ahí van a poder ver esta imagen y pues lo que él captó, para que vean cómo chocó este meteorito. Fue en ese momento que se grabó la colisión en Júpiter, de este meteoro, pero no se dio cuenta de lo ocurrido hasta que revisó después la grabación, según le confesó al sitio especializado Science Alert. Desde el 2013, Ethan Chapel publica fotos de Júpiter tomadas con su telescopio en su sitio web Chapel Astro, y también cuenta con imágenes de Venus, Marte y Saturno. Venus, perdón.

también es la oportunidad, siempre le voy a decir esto, ¿no? Este instante es la oportunidad para transformar su vida o su forma de ver la vida, ya humanamente hablando, ¿no? Porque si nosotros vaciamos en este momento y decimos, ok, vacío todo mi pasado, realmente vacío todo mi futuro, o sea, todo lo que ya ahorita me está estresando, que ya me estoy planificando para lo que tengo que hacer el día de hoy, y todo, tal vez el estrés, algo que el día de ayer no terminaste y lo tienes que terminar hoy, o no sé, cosas que ya te causaron coraje el día de ayer, qué sé yo, ¿no? Hay muchas situaciones las cuales las traemos ahorita presentes. Entonces, hay que vaciar todo eso. No nos sirve, no nos ayuda y no es la realidad. Entonces, no es necesario que la estés cargando. Vacía toda tu mente, vacía todas tus cargas y ponlas ahí en un botecito. Ya, que se esfumen, se evaporen y desaparezcan de tu vida. Disfruta de este momento que es pleno y en el que no necesitas de ese estrés, no necesitas preocuparte por lo que tienes que hacer, porque en ti reina la paz, reina el amor, reina la abundancia, reina la sabiduría, reina todo lo que necesites para, no sé, para hacer lo que tenías hasta planeado hacer, ¿no? Entonces, si lo hacemos esto en cada instante, o por lo menos si lo haces al iniciar tu día y al finalizar tu día, dormirás pues muy tranquilo y despertarás con otro tipo de sensación. Y esta sensación no es más que el descansar y el aceptar, ¿no?, de que hay algo más que lo que te está causando ese temor o ese miedo. Entonces, hay que invertir en la realidad, esta que realmente nos dice Dios te ama y por ende tú puedes amar a tu prójimo. Ama a tu mundo porque el mundo te ama a ti. No permitas que las cosas externas te afecten, porque si permites que te afecten, entonces se está originando un ataque dentro de ti que no es necesario y que viene del ego. Y por ser del ego, es una ilusión. Y si es una ilusión, pues no es la realidad. El mundo que has fabricado está completamente opuesto a lo que es la realidad. Le ponemos un significado y como le vamos poniendo el significado, lo vamos variando a como nos vayamos sintiendo con nuestro entorno, pues lo vamos modificando a nuestro favor. Cada vez que alguien te diga algo, sientas un ataque por parte externa, recuerda que no es tu externo, no tiene nada que ver con ellos, tiene que ver con lo que tú estás interpretando, con lo que tú estás proyectando. Entonces, lo externo es tu interno. Aún así pienses que, ah, no, la vida me está jugando una mala pasada, mira, las cosas no me salen, mira que hago mi esfuerzo y no me dan, la, la, la, la, la. Todo esto lo puedes seguir luchando, lo puedes seguir atacando, pero en sí, el origen, la solución no es en que, ah, ya se me va a cambiar, ya la vida me lo va a cambiar, no, sino que la tienes que cambiar en tus pensamientos, en tu mente. Ahí es donde se originó el ataque, ahí es donde se originó la tristeza, el odio, la desesperación, el estrés y todo lo que tú crees que está afuera, que tal vez está en una persona, que tal vez está en el trabajo, que tal vez está en tu infancia, que tal vez está en el mañana, no está en ninguno de esos lugares, está únicamente en tu mente, en tus pensamientos, y pues hay que estar felices, porque si están ahí en ese mismo lugar, pues ahí mismo lo podemos salvar. Y decir, ah, que pues lo desvanezco, ya sé dónde está la solución a mis problemas y ya no voy a seguir invirtiendo en cosas banales, en cosas materiales, en lo que la otra gente me diga, porque ahora sé que independientemente de lo que me digan, soy yo el que decide cómo vivirla. A nuestro alrededor nosotros no tenemos el control y ya lo hemos repetido, ¿no? Todo lo que sucede en nuestra vida externamente, no tenemos el control, de lo que la gente nos pueda decir, pero sí tenemos el control de lo que podemos hacer con lo que se nos dice o con lo que se nos da, con lo que nos llega con la vida. Entonces, es tu decisión cómo la vas a invertir. Yo espero que lo inviertas en lo mejor, en el amor, en este altar de Dios que te dice, ahí en este altar reina la paz, reina el amor, compártela, vívela y suelta, suelta todo eso que no es necesario que lo sigas cargando, no es necesario que te sigas mortificando o estresando o temiendo, porque eso no es la realidad, eso es un sueño. Y bueno, vamos a irnos rápidamente con la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 205. Recuerden cada hora recordarnos que no somos un cuerpo, somos libres, pues aún soy tal como Dios me creó. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Creo que al momento de leer ahorita de cómo invertir en la realidad y al recordarnos esta parte de la lección, queda mucho más claro. No somos esa mente, no somos eso que nos estamos imaginando. Somos libres porque tenemos esa libertad de cambiar nuevamente ese tipo de pensamientos. ¿Por qué? Porque allí donde se originó el problema, ahí se origina la salvación. Y la salvación es que nos recuerda que aún somos tal como Dios nos creó, llenos de amor, llenos de paz, llenos de plenitud. Y bueno, el repaso del día de hoy es el 185 y nos dice: deseo la paz de Dios. Yo también deseo la paz de Dios y deseo que ustedes tengan la paz de Dios. La paz de Dios es lo único que quiero. La paz de Dios es mi única meta, la mira de todo mi vivir aquí, el fin que persigo, mi propósito, mi vida y mi función, mientras habite en un lugar que no es mi hogar. Nuevamente se lo repito, deseo la paz de Dios. La paz de Dios es lo único que quiero. La paz de Dios es mi única meta, la mira de todo mi vivir aquí, el fin que persigo, mi propósito, mi vida y mi función, mientras habite en un lugar que no es mi hogar. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y bueno, también está muy claro, si deseamos la paz de Dios, hay que vivirla con esa sensación de paz. Es muy importante que hoy no carguen lo que hicieron ayer, independientemente si fue algo que dicen, hoy lo tengo que continuar, porque ese que lo tengo que continuar te está generando un peso de un pasado que ya no existe. Lo puedes continuar, pero pensando y ser conscientes de que no es una continuación, es algo nuevo ahorita. Entonces, velo de esta manera y así al mismo tiempo te quitas mucho estrés y te quitas mucha tensión de lo que tengas que hacer o lo que, no sé, de lo que te suceda el día de hoy. Invierte mejor en lo que estás viviendo. Es una gran oportunidad que se nos recuerda el día de hoy para vivir plenos y para estar completamente agradecidos con lo que se nos da y estar agradecidos porque nosotros tenemos ese poder de transformar lo que la vida nos da, las personas, las situaciones, las experiencias, el trabajo, los amigos, etcétera, etcétera. Es tu oportunidad de vivirlo lo mejor posible y está en ti en cómo vivirlo. Con eso finalizamos el tema, vámonos una pequeña pausa y ahorita regresamos. 8:57, ya regresamos. Y bueno, está habiendo un problema con el sistema, no de la radio, sino con el sistema del hosting. Si ustedes tratan de escucharnos a través ahorita, pues no nos están escuchando, pero sí nos pueden escuchar ahorita por el celular. Las personas que nos están escuchando a través del celular, pues está bien, pero las computadoras están teniendo un problema ahorita por el hosting. No sé la verdad cuánto tiempo más vayan a requerir para poder solucionarlo. Yo lo estoy checando desde las 7 de la mañana cuando empezamos el programa y aún pues sigue ahí como que no se puede contactar el sitio, o sea la página. Si ustedes teclean la página de sexylovradio.com en sus computadoras, no lo van a poder tener acceso, pero si lo hacen a través del celular sí pueden tener acceso a todo, nada más en la computadora. En celulares sí, computadora no, ¿ok? No sé, les digo lo que esté pasando, pero me imagino que pronto ya lo van a arreglar, lo van a solucionar los proveedores del hosting, ¿ok? Y bueno, ahora nos vamos a ir con la recetita de salud que les dije que el día de ayer no les di porque se nos fue el tiempo, ¿verdad? Hoy les voy a traer y en el transcurso de esta semana jugos que son muy ricos en ácido fólico y pues todo lo que viene con estos jugos no necesariamente te proporcionan ácido fólico, sino aparte tienen un buen sabor y te ayudan también para reforzar tu sistema inmunológico. Y bueno, pues como información acerca del ácido fólico, te informo, valga la redundancia, que a principios de la década de los 40 del siglo pasado, los investigadores encontraron una sustancia interesante en las hojas de la espinaca, a la cual llamaron ácido fólico o folato o folacina, de la palabra latina folio, que significa hoja. El ácido fólico es una parte del hidrosoluble complejo B, que está específicamente en la vitamina B9 y desempeña su papel básico en la formación de M, que es la proteína que contiene hierro que es presente en la hemoglobina, la cual es necesaria para la formación de las células rojas de la sangre. Las deficiencias de ácido fólico afectan el crecimiento y también la reparación de los tejidos corporales y en la sangre y en el tracto digestivo. Es donde con toda certeza aparecerán las señales de deficiencia. Si se tiene una deficiencia en el ácido fólico, pueden presentarse algunos síntomas. Recuerden que el ácido fólico es súper recomendable para las mujeres que están embarazadas y que ya están pues amamantando a sus pequeñitos. Bueno, cuando tienes deficiencia de ácido fólico en tu organismo, se puede presentar anemia, náuseas y pérdida de apetito. También la diarrea, desnutrición por una absorción deficiente, la pérdida de peso, te sientes débil, así cansado, cansada, inflamación de la lengua, dolores de cabeza, irritabilidad y cambios de humor y te puede dar taquicardia. Existen varios medicamentos que pueden bloquear el ácido fólico. ¿Cuáles son esos medicamentos que te bloquean? Los anticonvulsivos, que este fármaco previene ataques epilépticos. La cloranfenicol, que son infecciones bacterianas. La cortisona, que son inflamaciones severas como la artritis. El metotrexato, que es para la artritis reumatoide. Los anticonceptivos orales, que se utilizan para prevenir el embarazo. La pirimetamina, que son parásitos intestinales. Quinina, que es la enfermedad de la malaria. Sulfasalazina, que es la colitis ulcerativa. También las sulfas, que son infecciones. Y tremotropin, que son infecciones del tracto urinario. Todos estos te pueden afectar, pueden bloquear a que tengas el ácido fólico estable en tu organismo. Hay muchos alimentos que son ricos en ácido fólico, se encuentran en algunos alimentos de origen animal y las únicas fuentes de origen animal son el hígado de pollo y el hígado de res. apenas hay ácido fólico en la leche y en otros productos lácteos. En cambio, por ejemplo, los frijoles de todo tipo son una fuente excelente para obtener ácido fólico. Así que si tú saliste con niveles bajos de ácido fólico en tu organismo, pues a comer mucho frijolito, ¿ok? También hay otras fuentes vegetales que son muy buenas, como las espinacas, las endivias, el brócoli, la lechuga y los espárragos. Esos tienen gran cantidad de ácido fólico. Las mejores opciones en cuanto a las frutas se refiere son los plátanos, los aguacates, las naranjas y el melón. Bueno, pues ya la hicimos, ¿no? Porque en nuestros jugos, bueno, en mis jugos, pongo naranja, pongo espinacas, como plátano, me gusta el aguacate. Entonces, lo que sí, pues no como es el hígado de pollo, el hígado de res, pero pues también lo tienen. Los frijoles, pues también se diga, ¿verdad? Entonces, ya saben. Si ustedes quieren mantenerse fuertes y no débiles, pues hay que consumir todos esos alimentos que te producen ácido fólico. Y bueno, te va el primer juguito para la semana o para el día de hoy. Este jugo, pues ya saben, es rico en ácido fólico. Los ingredientes te van a rendir para dos porciones, o sea que puede ser para ti, para tu pareja, o para ti, para tu hijo, o para tus hijos, ¿ok? Entonces tú le vas calculando, si necesitas 4 jugos, 4 personas, pues va a ser el doble. Necesitas 2 tazas de jugo de toronja natural. Cabos, ya recuerden que la toronja, cuando la exprimes, sale suficiente jugo. Entonces, con unas 2 toronjas son suficientes para obtener las 2 tazas de jugo de toronja natural. Un plátano mediano en trozos pequeños, 6 fresas y el hielo, que es opcional. También puedes agregarle una cucharadita de azúcar o de miel. Yo te recomiendo que le pongas miel de abeja. Vas a licuar todos estos ingredientes hasta que te quede una mezcla muy suave. Y en cuanto lo licúes, lo sirves y lo bebes de inmediato. Se recomienda que tomes un vasito diario de este juguito. No nada más es rico en ácido fólico, también es rico en potasio, en vitamina C, y te va a ayudar para reforzar tu sistema inmunológico y para prevenir los resfriados y para ayudarte también en tu sistema digestivo. Te digo, todos estos jugos son una maravilla, así que no dejen de prepararlos. Si no tienen estos ingredientes, ustedes pongan los que ustedes tengan. Nunca les va a hacer daño nada que sea natural. Obviamente, si ustedes ya tienen algún problemita con su hígado, con su páncreas, consúltelo antes con su médico, ¿no? Uno sabe lo que le cae bien y lo que le cae mal. A veces hasta la fruta o la verdura a una persona le puede caer pesadito. Entonces, ustedes saben qué es lo que les cae bien y qué no. Y bueno, ahora con esto nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Nuestro miedo. Thank you.